El Beto Alonso, Norberto Alonso. Mi viejo, cuando me hacía practicar con mis hermanos en la soga de colgar la ropa de mi vieja, cuando sacaba los broches, todo, y bueno, ponía una pelota con un hilo y cada vez la ponía más arriba, y bueno, teníamos que elevar, iba muy bien arriba, y bueno, y eso es práctica, todo es práctica. Y bueno, mi viejo es un sabio, realmente. Yo soy un agradecido a mi viejo por cómo me educó, tenía un conocimiento del fútbol que era extraordinario.